Fetiche. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al Meri Podcast de Meri Station y gracias por dedicarnos su valioso tiempo en un lunes noche como este o cuando quiera que anden oyéndonos vía descarga. Para compensar su entrega, hoy les traemos una jugosa selección de temas de actualidad, opinión y análisis, como solo el staff de esta santa casa sabe ofrecer en base a lo mucho que estos ya últimos meses del año nos están deparando como preámbulo de la llegada de las consolas de nueva generación y también de la despedida de estos sistemas, ¿no?, que nos han acompañado durante los últimos tiempos. Hoy, si os parece, subiremos a bordo del barco pirata de Ubisoft con lo nuevo de su saga emblema. Vamos a regresar a Gotham para detallar lo que se nos escapó del nacimiento del hombre murciélago el lunes pasado, y eso solo como aperitivo del montón de jugosos asuntos que hoy nos van a ocupar en vuestra compañía. Y como queremos ser conscientes de que andáis por ahí mientras hablamos y queremos vuestro feedback constante, ya podéis empezar a dejar mensajes y preguntas en Twitter, que tenemos al señor Enrique esta semana, pendiente de lo que nos vais diciendo. Muy buenas, Nacho, ¿qué pasa? Bueno, dices Enrique, luego me presentas a mí, presentaré al muchacho, hombre. Venga, Enrique, tío, buenas, buenas, estás ahí haciendo de Albert, ¿no? Bueno, ya sabes que hacer de Albert es complicado, porque tiene ciertos problemas mentales que son difícilmente replicables en un entorno como este. Pero bueno, cada uno tenemos nuestra tara, así que ya sabéis que ir por el hashtag MeriPodcast, con la cuenta @MeriPodcast, y nos vais contando todas las dudas que tengáis. Que esperamos troleos. Sí, señor, ahí estará pendiente de lo que nos comenten. Ahora sí, Nacho, muy buenas, tío. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, no, ya noches. Buen programa el de esta semana, ronda de reviews. Esto ya se nota que son los últimos coletazos de la generación actual. Todo el mundo quiere su producto en la estantería con tiempo para que tenga recorrido antes de que venga el lobo, que van a ser Xbox One y PlayStation 4. Y ahí va Battlefield, tenemos el review mañana, Assassin's Creed, primer review a nivel internacional. Gracias, por cierto, a las tiendas españolas por venderlo casi 6 días antes de su fecha de lanzamiento. Y bueno, Batman Arkham Origins, también tenemos por ahí Path of Exile, que finalmente también ha terminado saliendo esa semana de la beta, muy muy chulo. Y algún tema de debate, venga, vamos deprisa que no hay que perder ni un segundo. No, que viene el programa cargado, como tú dices, un montón de cosas. Fran, muy buenas. Muy buenas. Nada, estamos vamos, que no sabemos ni por dónde atacar, y todavía lo que nos queda, que estamos ya prácticamente cruzando noviembre con lo que eso significa de cada nueva generación y tal. Así que imaginaos, no tenemos tiempo ni para respirar. Es clave este, sí señor. Clave es la figura de Motenay en el podcast que nos acompaña de nuevo, tío. Muy buenas. Gracias, Juan. Hoy tenemos un programa calentito y me presumo que todos los programas van a ser calentitos hasta fin de año, ¿no? Por una cosa o por la otra. Así que con muchas ganas de empezar, y aparte que cuanto antes empecemos, probablemente acabemos, que últimamente estamos acabando muy tarde, la gente se nos queja de que no duermen y no rinden en el cole. Claro, les entendemos, porque al final nosotros nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Se nos están haciendo unas horas muy, muy, muy tardías. Oye, ¿está por ahí el año o qué? Muy buena, aquí estoy verde como Hulk, pero de envidia. Oye, vaya cacharro que está sacando Eduardo en Rast TV. El tío tan pronto te saca una link, que te saca una Virtual Boy, cuando me he enterado de lo que va a sacar en el siguiente programa, Juan. Es que tú lo sabes. Dímelo por ahí. Estoy que no quepo en mí del gozo que me va a producir ver eso y ver cómo lo manosea en directo. Hay que ver qué envidia, Juan. Y yo aquí con los emuladores, que no a ver qué mano seas tú cuando lo veas, Ay, señor. Si yo te contara, Juan. Oye, un abrazo a nuestro compañero Eduardo Briones, de Regreso al Pasado TV, todos los sábados en MeriStation TV, allí en la sección de vídeo. Ya verás, Juan, ya verás lo que tiene Edu guardado en su casa. A este bueno. Que hay que conocer, lo que es de los buenos. ¡Iremos! Vamos a ir a su museo. Digo, vamos a saludar a Salva, que está también por ahí el hombre. ¿Qué tal, chicos? Bueno, empezamos, que creo que hay temas interesantes, y si a la gente no le gusta, pues ya saben, con vaselina todo es más fácil. Correcto. Jabote, muy buenas. Joder, como viene el Salva, ¿eh? Bueno, madre, pues sí, buen podcast hoy, sobre todo para mí, que creo que voy a tener la voz cantante durante un ratito. Pero nada, un fin de semana muy duro, que espero que vamos a dar sus frutos ahora aquí. Sí, señor, en eso andamos. Llevamos como dos semanas, casi 3 semanas, que es que no rende, o sea, estamos al 200%, ¿eh? A ver si esto frena un poco, porque no rendimos, que decíamos Tenay, ¿eh? No nos queda. Sí, señor, todavía queda. Arturo, muy buenas a ti también. Muy buenas, aquí estamos controlando y yo sí que he estado en el Museo de Edu y la verdad es que increíble y una pena porque la mayoría de los cacharros que tienen yo no había nacido cuando eran ahí populares, así que bueno. Correcto. No te preocupes que para la comunión te regalamos algo. Bien. Sí, señor, madre mía, es que hay tanta gente imberbe, como dijo Arturo por ahí. Jovenzuelo. Ya los iremos adoctrinando. Bueno, pues yo creo que estamos todos, no me dejo a nadie sin presentar, si lo he hecho que grite, ¿no? Bien. ¿Y qué pasa? Desde la semana pasada, cuando terminamos las presentaciones, que nos vamos a los titulares, de estos últimos 7 días. Ya sabéis, ese formato que estrenábamos y en el que tenemos puestas tantas esperanzas. Vámonos directamente allí. Primero de los titulares, acusan al juego indie de Stanley Parable de ser racista. Hay que ver qué malo es el mundo del videojuego en el tercer mundo. Menos mal que las grandes superpotencias todavía no están cayendo en este error, estos de Nintendo y tal que no se dedican a hacer juegos indie. Shigeru Miyamoto quiere más remakes HD para Wii U. Lógicamente, ¿para qué vas a hacer un juego nuevo cuando puedes vender 14 veces el mismo? EA se declara partidaria tanto de Sony como de Microsoft. Esto no puede ser, aquí tienen que mojarse. Esto es como cuando te dicen de pequeño que si eres de mamá o de papá. ¿Tú de quién eres? McDonald's rinde homenaje al shooter Counter-Strike. Yo creo que ahora mismo tienen una reunión en la que están pensando que de pronto van a lanzar una AK-47 acompañada con una hamburguesa y con un cargador de regalo. Los creadores de Ouya han cometido muchos errores. Pero desde luego están nadando en el dinero que le ha metido Frank ahí por crowdfunding. No. Bien duro. El expresidente de Electronic Arts cree que los juegos necesitan precios flexibles. Pues sí, 70 pavos no te parece cobrar mucho. Lo mismo ahora lo venden a 40, pero te van colando DLCs ahí micropago como si no hubiera mañana. Los abogados de Nintendo retiran Full Screen Mario. Dicen que Sony con Invisimal ya están diciendo que no tiene nada que ver con Pokémon. A Activision no le gusta Billón Dos Almas. Hombre, yo los entiendo. Claro, por supuesto que Call of Duty no se parece en ningún caso a una película. Ni tiene escena encriptada. Necesitarás 1,4 metros para jugar con el nuevo Kinect. Están ahí trabajando en la escuela de delineantes para hablar del ángulo de inclinación y la posición a la que hay que ponerlo con respecto al nivel del mar. Y ese es el grupo de titulares de esta semana, como siempre apostillados puntualmente, que es de lo que se trata. Y solamente, como digo, el preámbulo de un programa intenso al que nos espera. Si os parece, chicos, nos vamos a debatir. A debate. Bueno, primero de los temas de esta semana, yo lo comentaba en la intro, ese nuevo capítulo de la saga Assassin's Creed que, bueno, veía la luz en nuestro mercado el pasado jueves noche, ahora me corregís si no es así, ese Black Flag que hace de los piratas, de las batallas navales que tanto gustaron en la tercera entrega, su bandera, nunca mejor dicho. Bueno, Ubisoft nos acerca otra nueva entrega de su saga histórica. Y en ello hemos andado, haciendo un análisis pormenorizado de lo que ofrece. Así que si queréis, lo terminamos de presentar, Nacho te cedo el testigo, y lo desmenuzamos para que la gente sepa qué se va a encontrar. Vamos allá. Antes de comenzar a hablar del juego en sí, porque como juego de piratas a mí me tiene enamorado, vamos a hablar de esta exclusiva mundial que hemos conseguido con un Assassin's Creed. Es la segunda exclusiva mundial que conseguimos con un título de la saga. El año pasado, con Assassin's Creed 3, volvimos a tener esta suerte, ¿no? Volvimos a tener, ¿cómo decirlo? Pues a las tiendas españolas de nuestra parte, porque sabéis, no trabajamos con Ubisoft, no recibimos material de review, tiramos siempre de juegos finales cuando podemos hacernos con ellos. Y en este caso, como el año pasado, las tiendas rompieron el embargo de fecha de lanzamiento simultánea mundial, que sabéis que hay, que está fijada para mañana martes, Y este jueves pasado ya empezaron a vender el título. Empezó pues, primero pequeñas tiendas de barrio hasta que finalmente Game lo puso a la venta, como digo, el jueves. Nosotros, pues oiga usted, mire, el juego está a la venta, pues nos acercamos a la tienda, lo compramos aquí en Madrid. Y otros compañeros pues hicieron lo mismo, ¿no? Lo tenían ahí reservado y cuando recibieron el mensaje lo recogieron. Igualmente ha sido un fin de semana muy, muy intenso. Hemos estado implicados en la review 5 personas y hay que decir que en los últimos tiempos, gracias a que tenemos pues instalaciones que lo facilitan en la redacción del País y que también Internet ha permitido fórmulas como la escritura colaborativa, nos ha permitido dividirnos el trabajo, repetir secciones, comentar, tener un chat para comentar conforme vamos escribiendo el review y ver cada uno de los compañeros lo que escribe el otro, corregirle, ampliarle, vaya, algo que hace años era impensable a nivel de periodismo y unas herramientas fantásticas. Esto nos permite afrontar análisis con un equipo y no solamente con una sola persona. De hecho, gracias a Auto5 tengo que agradecer a mis compañeros aquí presentes que me estuvieran apoyando, tanto Relaño como Jabote, Fran o Enrique, y bueno, se ha repetido lo mismo con Assassin's Creed, se ha repetido lo mismo con Batman Arkham Origins. Y sinceramente la praxis que tenemos periodística en Meristation, somos un equipo, tomamos las decisiones conjuntamente, hay gente con una reputación como Fran Serrano, como Enrique García, como Motena, que también está por ahí, yo mismo, y no tenemos ningún remordimiento de hemos obrado mal, no. Publicamos cuando pensamos que los títulos están suficientemente pulverizados y nos permiten tener una visión global. Muchas veces hay análisis que se retrasan, lo sabéis, y otras pues que tenemos la suerte como contar con la picaresca española, en este caso, al igual que el año pasado, el primer review de todo el mundo de un Assassin's Creed se ha publicado en Meristation, ahí está en Metacritic, esto solito, con un 8,6 en este caso, y ciertamente todo esto sin trabajar con Ubisoft y sin tener que plegarnos a los embargos de fecha que seguramente vencerán mañana. Así que, igualmente, Jabote, tú que hayas llevado la carga mayor del análisis, cuéntanos cómo va esta de piratas. Pues nada, efectivamente, como dice Nacho, tenemos tenido la suerte de las tiendas españolas y tienen la suerte de tener un redactor que no duerme, que le echa horas, que se lo termina y que hace todo lo posible porque la review salga lo antes posible. Además, bueno, ya sabes que es un poco lo que nos toca, ¿no? Como bien dices, ya lo conseguimos el año pasado con el 3, con la aventura de Connor, y yo creo que este año merecía la pena pasar un par de días a muerte con el juego. Hemos estado 2 días que hemos visto el fútbol. Prácticamente salir, entrar, el sábado por la tarde 5 tíos que hasta que no conseguimos publicar no se fueron. Es una victoria del trabajo colectivo, así de simple. Eso es. Bueno, hay que decir también que otra suerte que teníamos, por supuesto, es que el multijugador funcionara y a partir de ahí, o sea, el online, bueno, pues hemos podido cerrar completamente el análisis. Y ya hablando del juego, pues bueno, Nacho, hay que decir, yo creo, y yo me mojaría en decir que quizá este es el mejor Assassin's Creed de todos, puesto que Ubisoft ha tenido en esta ocasión tiempo, dinero y la experiencia suficiente como para perfeccionar todas las técnicas, todos los fundamentos que basan a la saga. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que se ha basado en la experiencia para mejorar, pues se ha basado en la experiencia para repetir. Entonces es un Assassin's Creed que no tiene nada nuevo que no hayáis visto ya en otros, salvo la ambientación pirata, que en definitiva, mucha gente decía por Twitter, son nuevas skins, nuevos mapas, nuevas ciudades. Sí, es un Assassin's Creed que repite la fórmula en el sentido de que los combates son como siempre, hay que subirse a atalayas para desbloquear mapas como siempre, hay que hacer fisgoneos como siempre, hurtos, todo funciona igual. El sistema de mundo abierto donde tienes que ir a puntos para activar misiones y poco a poco ir consiguiendo una sincronización del 100% con el Animus sigue siendo absolutamente igual. Ahora bien, todo está perfeccionado y sobre todo mejora a lo que hizo Assassin's Creed 3 y los bugs y todos estos errores gráficos que supongo que recordaréis. Bien, a ver, mira, ciertamente es esto, la base es la misma, luego hablaremos de lo desgastada que está esta fórmula ya, que está exhausta y creo que esto de ir a juego por año ha terminado pasando una factura terrible, pero fíjate, y Juan estará de mi parte, muchos de vosotros también grumetes, que hemos crecido con juegos de piratas, la época dorada del grog y del ron, y a mí me llama muchísimo, y creo que está muy bien explotado todo lo que es el ser un juego de piratas, ¿no? A mí me llama la atención esto, que está muy bien hecho. Completamente, un juego canalla de diálogos mordaces, de mentiras de piratas, ¿no? De cómo ellos fallan al honor con tal de llevarse ese cofre, con tal... Bueno, es un universo sucio, un universo del Caribe del siglo XVIII, bueno, un poco como lo hemos visto en Piratas del Caribe o en otras películas recientes o clásicos, ¿no? Entonces, ahí vais a disfrutar mucho en el sentido, o sea, ya lo hemos visto, vamos, hemos disfrutado nosotros también mucho en el sentido de la ambientación y de cómo las misiones dejan de ser honrosas y para el gobernador, y son pues para la peor calaña de cada una de las ciudades, ¿no? Bueno, respecto a ciudades, pues la primera y quizá la más importante es La Habana, en todo su ajetreo de 1715, con barcos que no paran de llegar, con gente con diversos intereses, y todo se narra a través de una historia, como siempre, de la hermandad de asesinos contra los templarios. Vamos a protagonizar este juego con Edward Kenway, que es el abuelo de Connor, o sea, es un juego anterior a Assassin's Creed 3, y a partir de aquí se plantea todo el fundamento y cómo funciona el Animus en esta ocasión, que ahora hablaremos de ello también. Yo creo que salta mucho, por ejemplo, tenemos una gran ventaja con respecto al tercero. Sería una cosa que tú mencionaste, por ejemplo, que el comienzo no tiene nada que ver. Todos sabemos cómo avanzaba Assassin's Creed. Súper rápido. Infumable. Directo. Aquí hay un comienzo. Lo han aprendido. Además lo comentaron en Ubisoft, lo dijeron, que hemos tomado todas notas, y eso era una de las cosas que más le habían criticado, porque no era normal que tuviéramos un tutorial de 5 horas. Y luego también creo que también cuenta mucho la propia personalidad del protagonista, que no tiene nada que ver prácticamente, aunque sea familia, no tiene mucho que ver con... Va un poco pegado con pegamento eso, ¿eh? Con Conrad. Pero bueno, que Fran, en este sentido, no es un juego relacionado estrechamente con el 3. O sea, es que este hombre... Que Edward Kenway sea el abuelo de Connor es una mera cuestión de capitanes, de marineros, sí. Pero no vais a ver más personajes del otro, que es además como muchos años después, ¿no? Lo que decíamos, vais a encontrar sobre todo tres pilares jugables, que podríamos decir que son las batallas navales, súper abundantes, cruciales en este juego. Aquí no son simplemente un añadido que tienes que llevar a cabo, o sea, de situaciones que tienes que llevar a cabo en diversos puntos, sino que aquí para moverte por el mapa, que funciona pues como habitualmente en la serie, el terreno es marítimo, entonces en cualquier momento te van a atacar barcos. Esto quizá para mí y para mucha gente que también lo ha empezado a jugar y me ha dado feedback de qué le está pareciendo y tal, empieza a ser problemático cuando llevas unas 10 o 15 horas. Es decir, hay veces que coges nuevas cartas de navegación, vas a ir a nuevas ciudades, a nuevas costas, y lo que quieres es atracar rápido el barco y empezar a seguir avanzando en la historia principal. Y ves como 10, 12 o 15 naves se te vienen encima, bastante exigente en muchos de los combates, y te matan y te matan y no puedes llegar hasta tu destino. No es que sea un desajuste de dificultad, pero sí que se hace un poquito pesado, ¿no? Yo creo que eso es uno de los peores puntos, además de, por supuesto, lo que comentábamos. Jabote. Que quien haya jugado a los anteriores va... Déjà vu. Bueno, pero déjà vu absoluto. O sea, va a sentir que esto sigue siendo más de lo mismo, pero sin innovar nada. Mira, cogiendo el hilo de lo que dices, más de lo mismo, destaca un poco lo que sería lo peor del juego y lo mejor, para que tengamos claro ya antes de que sigamos pormenorizando, vale, pues, cuáles son las cosas que más puntean por arriba y por abajo. Me parece bien. Lo mejor, sin duda, es la ambientación, como os digo, y que todas las fórmulas, tanto combate, sigilo, todo, está refinado. No digo que sea perfecto, no es un juego perfecto de sigilo y no es un juego perfecto de combate a espada, pero está bastante refinado, se hace divertido, funciona, y bueno, incluso la interfaz cambia en cierto sentido, es más ágil, las tiendas mejoran, la progresión, digamos que es más divertido, es un juego mejor hecho. Y por supuesto la ambientación pirata, que tiene un atractivo por sí sola, con lo que os decía antes, diálogos, personajes, nombres propios que vais a encontrar, etcétera. Y lo peor, pues también destacaría pues lo que estábamos comentando, déjà vu absoluto, todo el mundo que esté un poquitín cansado, aquí ya se va a terminar de cansar de Assassin's Creed, y las batallas navales, que pese a que van progresando y cada vez te haces con mejor tripulación, mejores cañones, más motivación, etcétera, al final son un poco pesadas y monótonas, son más de lo mismo. Mira, a mí me ha gustado, ¿eh? En, sí. En conjunto tengo que decir que, claro, yo no estoy cansado porque yo prácticamente no he jugado a ninguna Assassin. Esto lo he cogido con mucha ganas, me llamó desde el principio por la temática y básicamente han hecho muy bien lo que es ambientar el juego en el universo de piratas. Y coño, que los que somos de una edad, para nosotros eso es un ya automáticamente un más uno. Pues coño, yo me lo he comprado, lo estoy disfrutando, pero sin lugar a dudas, el año que viene, como sigan así, saturadísimo. Y creo que ya. Lo decíamos, pues, sí. Lo decíamos en el importante análisis. Es que ahora va siendo hora de es que ¿cuántos han salido ya? Perdona, el 1, el 2, el 2 y medio, el 2 y 3 cuartos. 6 o 7, contando al de Vita también. Diría que este es el séptimo. Contando los de sobremesa, este es el sexto. Bueno, es así que si uno te pones en PSP a contar, claro, y otro en PS Vita. O sea que... Y el de la DS y el de móvil. Claro, ¿no? Efectivamente, la serie está flotarlo, muy No, no, pero cronológicamente es el sexto, ¿no? En numeración es el sexto. O sea, en sobremesa, en Play 3, es el sexto. Y bueno. Fíjate, una cosa que ha pasado igual, porque los amigos lectores que estaban esperando este juego, aficionados, en sus comentarios en el foro, en zona foro, hemos visto que también reseñan esto. Oye, que ya está bien, que esto se nota que está atascado, o sea, que la fórmula ya le veíamos que se iba a ir gastando en el 3 especialmente, y ya chirriaba, pero en este yo veo que, como decía esto en el texto, esto es insostenible, así que el año que viene a barbecho, a guardarlo a la nevera, o las ventas yo creo que al final van a acabar resintiéndose. Y si quieres cerramos ya y nos vamos con más cosas. Sí, solo comentar que dos cosas que creo que son importantes también es el apartado técnico, que por supuesto se mantiene igual, tenéis el mismo motor gráfico y no vais a ver nada que no vierais en los anteriores Assassin's Creed, salvando cuatro cositas. Hay que decir que lo hemos visto en nueva generación y se nota, es un juego que se nota bastante el salto. Y por último, el multijugador. Había muchísimas expectativas en GameLab, que es se llama como la Feria de Barcelona, pero es el editor de partidas. Decían que íbamos a tener muchísimas posibilidades, libertad para hacer un poco Little Big Planet, ¿no? Para hacer nuestro formato de juego y compartirlo con el resto de gente. Al final esto se ha quedado en un configurador como lo tiene cualquier otro juego. Es decir, pones número de rondas, pones tiempo, pones dónde quieres que sean los puntos de respawn en el mapa, pones cuánto daño hacen las armas, cuántos puntos te llevas por hacer un kill, pero nada más, eso lo tienen ya muchos juegos, GameLab no es lo que se prometía. Y a partir de aquí, pues nada, lo dicho, quien quiera más Assassin's Creed y le flipe el universo pirata, es imprescindible. Yo. Bien, aprovecho este silencio para dar paso a Enrique, que me comentaba, están llegando muchos mensajes, ¿no?, de la gente comentando ahí a tope. Pues sí, la verdad es que tenemos aquí a la gente en Twitter comentando un poco esta nueva aventura de piratas. Mira, por ejemplo, Sergio Calderón dice que ve este nuevo Assassin's Creed muy continuista, como nos hemos referido, y habla de que los barcos, recuerda que los barcos y los piratas ya salían en la guerra naval de la última entrega. Critica un poco Ubisoft por la sobreexplotación de la saga. Por aquí, Francisco Ledesma tiene una visión más positiva y habla de que, bueno, que lo que ofrece el juego es un paseo histórico con una magnífica ambientación de época, y que solo por eso merece la pena probarlo. Por aquí tenemos, por ejemplo, dice, bueno, nos preguntan si la saga Assassin's Creed la desarrolla un solo estudio o son varios. Son varios, sí. Es una producción hecha por varios estudios de Ubisoft. Hay que decir que el Assassin's Creed, además del primero, que más ha tardado, puesto que lo que querían era escuchar feedback, y efectivamente han dejado el estudio a varias sedes, pero hay que decir que no se aprecia. No es de esos juegos que los ves inconectos. Parece que sea cachos. Sí. Y pues ya por último tenemos a Castolo, que hace un apunte aquí un tanto gracioso, que dice que si las entregas saliesen cada 2 años en lugar de cada año, se podría decir que la saga está fatigada, pero viendo los lanzamientos nuevos cada año, la realidad es que la saga está directamente en la UCI. Oye, por cierto, aquí pregunta Pedro José Pedrancas la duración, alrededor de 20 horas para la campaña, y o sea, el principal y con todos los complementos de misiones secundarias y búsquedas, pues otras 15, 20 más. Sí, o el doble por lo menos, sí. Depende un poco de tu habilidad, de lo que te enrolle en recrearte, pero sí, la duración es la habitual, ¿no? Ahí no se han mojado. Oye, hay otra pregunta que hacía el turno nocturno, creo que es, que decía si en esta nueva entrega las ciudades son barrios chabolistas, sí, como en el 3, o las recreaciones ya tienen un nivel y tal. No, hombre, hay que decir que hay ciudades de todo tipo. Vais a estar en aldeas con cabañitas de madera y gente muy pobre, y vais a estar en el centro de La Habana con los palacios de gobernadores de entonces y donde la horca mandaba. Así que se nota mucho la diferencia entre clases sociales, y eso se nota en arquitectura también. Que todo hay que decir que Assassin's Creed ha hecho unas ambientaciones buenas en todas las entregas, ¿eh? Cierto. Las cosas como son. O sea, no sorprende desde este punto de vista. Aunque yo diría que ha perdido un poco en ese aspecto con respecto a Roma y Florencia. Yo creo que renacentistas. También es normal. También es culpa de Roma y Florencia. Pueda... Es culpa de la historia. Claro. No has mencionado lo de los bugs, que están todos ya corregidos, ¿no? Aquí ya no hay cosas que desaparecen ni sí, que yo no me he encontrado, yo no me he encontrado absolutamente nada, y mira que iba con ojo ya precavido, sí, sí. Por saber que venía del 3, que también lo analicé yo y me lo sé de memoria. No había magia ahí. Y nada, se ve que han querido pulirlo al máximo. Quizá hay algo de popping y algunas caídas de frame que no creo que sean procedentes a estas alturas de generación, pero bueno. Se le puede perdonar sabiendo los escenarios que maneja. Eso usa unos trucos, ¿no? Que, por ejemplo, cómo cierra los fragmentos de memoria, siempre has hecho Assassin's Creed para no querer mostrarte todo, pero aún así, a la velocidad a la que tú te desplazas por el mapa, es normal que haya algo de popping. Sí. Pero si te fijas, el popping siempre está al fondo, que no es aquel popping engorroso que es cuando tú te das la vuelta de la cámara. ¿Sabes? Que tú hay veces que giras sobre ti mismo, en muchos juegos giras sobre ti mismo y ves las cosas como se van dibujando, ¿no? Realmente si giras a demasiada velocidad. Este simplemente son cosas que se van apareciendo en el fondo y que realmente tampoco hay nada, no me parece nada el otro juego. Sí, pero bueno, sí que me deja apuntar que sí que es verdad que Jabote te recuerda que fuimos bastante, bastante cabrones, por así llamarlo. Buscando ya bugs, poniendo la prueba. Viendo lo que venía del inicio del 3, ¿eh? Bueno, ya es que le hicimos la prueba de estrés a GTA V, ¿os acordáis? Está bien. Sí. Está claro con el rifle francotirador en la colina, forzando ahí a Arturo ahí haciéndole perrerías, ¿eh? Mira que es malo, Arturo, ¿eh? Claro, hay que probar a fondo, hombre. Si no, luego se queja. Luego te sale... Ahí está. Y eso que hablamos de juegos, ¿eh, Arturo? Sí. Eso es. Bien. Bueno, antes de que pasemos a... tema Battlefield 4, que también hoy tiene su espacio protagonista en el podcast, tenemos que regresar a Gotham, yo lo decía al principio, ¿no? Con ese Batman Arkham Origins, al que dedicamos un tiempo la semana pasada, ya por fin analizado, y en fin, habría que comentar un poquito más en profundidad, algún detalle que quizá no tocamos con pues eso, la suficiente densidad. ¿Qué cositas podemos decir hoy que no dijésemos el otro día sobre este capítulo que no viene de la mano de Rocksteady y que cierra esta trilogía, ¿no?, del Caballero Oscuro? ¿Quién os lo dijo la semana pasada lo que iba a pasar? Hombre, tampoco ha pasado tanto, ¿eh, Nacho? A ver, básicamente es que los medios americanos se han dedicado a destrozarlo. A darle más de 6. Ahora mismo la media en Metacritic está en 78. Que coño, bajar de 8 a este juego hay que tener un, bueno, no sé cómo decirlo, pero no me cabe en razón. Sabía que siendo un estudio canadiense novato, hecho a partir de gente, bueno, no, sin experiencia, con trayectorias dilatadas en la industria, al final iba a pasar factura. Igualmente, es un gran juego. Esta semana, ya digo, estamos recibiendo los últimos coletazos de la generación actual. Y Arkham Origins para mí es compra obligada. Y de hecho, cuando tengo tiempo, que no tengo, me lo voy a jugar tranquilamente y ver este Batman novicio, ¿no? Este Batman debutante. ¿Sabes qué pasa, Nacho? Pasa un poco que Batman, este Batman vive a la sombra del, sobre todo, el primer Batman. El mejor Batman de la historia. El problema es que eso fue la primera entrega del nuevo Batman, vamos a llamarlo así. Fue tan sorprendente, ¿verdad? Fue tan buena, que todo lo demás dejó de sorprender. Y ahora, en un intento por darle, digamos, puedes cerrar la trilogía, puedes cerrarla bien, lo poco nuevo que intentas no acaba de... O sea, no convence. No convence ni al fiel seguidor de Batman, ¿no? Ni al tío que va buscando algo nuevo, no le acaba... O sea, no tira ni para un lado ni para otro. A pesar de que, si lo coges, honestamente, es un juego que está bien. A lo mejor no es un juego sobresaliente, pero es un juego que está bien, es un buen fondo de armario para digamos, la última jornada de juegos de esta generación. Sí que también acá Origin ha tenido que arrastrar, digamos, un legado que se le ha hecho demasiado pesado. Yo no creo que con este juego pretendiera cerrar ninguna trilogía. Vamos, a eso sí, lo habría podido hacer Rocksteady superándose a sí misma después de Arkham City, pero estaba claro que con este cambio de estudio, con este juego de fin de generación, pues no se iba a dar el caso, pero Aún así, para mí es un juego muy, pero que muy digno, un muy buen juego de Batman, que no llega a estar, digamos, a la altura en cuanto a innovación de lo que hemos visto en Rocksteady, pero oye, que aún así se deja jugar. La historia la veo bastante competente. El apartado técnico también está a la altura. Tiene sus giros, tiene sus sorpresas. Y vamos, para el fan de Batman, yo lo considero tan imprescindible como lo han sido los dos anteriores. Bueno, yo, a ver, a mí el problema que yo le veo es cuando Rocksteady dijo, a ver, hemos triunfado aquí con Arkham Asylum, ¿qué hacemos? Pues todavía más, que fue Arkham City, que era un juego que cambia, digamos, que sobre la base construida hace algo más, tan sorprendente, con unas cosas nuevas que realmente no veía antes, pues dice, vale, chapó, y por lo tanto todo el mundo estaba celebrando. Y este, en cambio, yo lo que veo es que es como una especie como de remix entre la primera parte, por ejemplo, es mucho, es digamos como coge muchos elementos de Arkham City. Y luego ya la segunda parte ya se va a los elementos que vimos más en Arkham Asylum. Y no sé, tiene ese gusto a remix que es demasiado parecido. No es ni siquiera como un Assassin's Creed que vale. Que me cargan muy parecidas, pero es un nuevo mundo, es una nueva historia. No, esto está demasiado pendiente, lo veo demasiado dependiente, demasiado, ¿cómo decirlo? Vamos a evitar no tocarlo demasiado porque esto no es nuestro, no vaya a ser que lo rompamos. Como que no tuvieran la libertad suficiente como para crear su propia identidad. Que el peso de la franquicia, Claro. Fran. Pero es que lo comentaba al principio del análisis. Hay que ser realistas. Este es un nuevo estudio que lo han creado. Rocksteady no está. Este es un nuevo estudio que va a crear un juego para cerrar la generación. ¿Qué libertad pueden tener cuando ya a un estudio grande, Ninguna, a ninguna. un Bungie, a un imagínate un Bungie, un Bungie le cuesta dentro de Microsoft tocar su propio halo porque están los productores de Microsoft encima ahí ayudando para que esto sea así o sea así? Imagínate un estudio Nobel cogiendo la mayor franquicia de Warner. ¿Qué va a hacer con ella? Pues no pueden hacer nada. Yo creo que dentro de ese margen hay un gran juego con una gran historia, muy buena historia. Incluso que yo creo que a alguno le gustará más que los dos anteriores. Y con uno de los mejores sistemas de combate de la generación, sin ninguna duda. Yo creo que junto a Bayonetta, los Devil May Cry, bueno, de los mejores sistemas de combate que he visto, me encanta. Sí, heredado también, fíjate, en Bastante es Sleeping lo que Dogs. más. Sí, bueno, el Sleeping Dogs lo toma. Fusila entero. Sí, está muy, muy parecido. Plagiado. Aunque debo decir que este juego, que va a armar Origin, el sistema de combate lo toca bastante mal de lo que parece. Aunque aparentemente parece que sería lo mismo, si te pones a profundizar con él, es otra cosa. Ahí es donde yo creo que uno de los mayores aciertos porque han sabido cuidarlo bien. Pero bueno, lo que comento, que demasiado, demasiado lo comentaba, y esto lo comentaba justamente al final, que espero que a este equipo se le dé la oportunidad de crear su propio juego, porque creo que Uf. hay tal. Titular, Enrique, titular para el Twitter. O sea, A ver, apunto. Fran Serrano dice que Rocksteady se cagó a la hora de hacer un nuevo juego, un nuevo No, Batman. Rocksteady está con otra No he cosa ahora dicho mismo. ¿Has dicho eso. eso? ¿Lo ha dicho? A ver, No, el problema, Arturo, tira de manoteca, rebobina. pero esta He compañía dicho. puede tirar de Kickstarter y tendrá a Fran después. No, Ay, ay, ay. he dicho que espero que Rocksteady. Porque yo no creo que nos va a sorprender con su próximo proyecto, creo que va a ser, la verdad, que va a Superman. ser Dijo, no se grandísima. atrevió, no se atrevió, no tuvo valor para. Se Yo cagó. Rocksteady yo se pero cagó. Con vamos a ver, Batman. No, yo no Fran. he dicho eso. Yo he dicho que Vamos a espero ver, Fran. que al nuevo estudio, a Warner Montreal, que le dieran su propio juego. Tú Tú claro. ponte en situación, Fran. A ti Mira, mira. Leonardo da Vinci te hace la Gioconda. Y ahora te dice, hazme la Gioconda 2. ¿Y tú qué haces? Pues coger la 1 y hacerla lo más parecido posible, porque es que ya sabes que eso no lo va a superar. Y en esta situación se han encontrado. Y aún así, repito, que ha salido un juego muy digno. Muchos tenéis ahí bastantes dudas al respecto, pero vamos, a mí me parece, sobre todo en algún aspecto, incluso magistral. La ambientación navideña, esa gota navideña, para mí siempre ha tenido un Muy encanto buena. especial cada vez que se ha visto en películas como Batman Vuelve. aquí se vuelve a ver y yo creo que vamos, que lo bordan, que sí, que es muy parecido a los anteriores, pero es que también lo habéis dicho vosotros, es que no han tenido más remedio porque ¿cómo va a superar eso a esta altura de la generación? Y no solo eso, que no intentar superar, sino si empiezas a intentar cambiar cosas y aunque cambias cosas que están bien, te van a dar por tocar lo que ha sido casi una obra maestra, ¿no? Yo creo que este Origins ha salido bastante mejor que el Judgment del Gears of War o el Ascension del God of War. Sí, sin Considero duda, sin duda. que este es sabe mantener un poco más la frescura, siendo continuista como los demás, y tiene los detalles de la historia y el sistema de combate que hacen que bueno, a lo mejor sí que es más de lo mismo, pero bastante más fresco que no lo que hemos visto y con los juegos que estábamos comparando antes. Un juego que, por cierto, tiene un 8, ¿eh? Y que firman tres personas. Están Fran, Will y César ahí al pie del cañón. Sí, ya te digo, Juan, que estamos trabajando desde esta última temporada mucho en conjunto. Normalmente no solemos dividir el trabajo, siempre suele llevarse la firma pues el redactor que asume la mayor parte del trabajo, pero en este caso no sé, creo que fue Frank que le dio por un golpe de altruismo y dividió también el mérito a los compañeros que le echaron una mano. Y ahí está, un 8, bien, buena nota, lo que yo más o menos me estaba oliendo, creo que ya casi os decía 8 y medio, por ahí rondaría, pero buen juego, yo lo voy a disfrutar seguro. Bueno, una Me nota que preocupa. seguramente. Sí, Salva, dale, dale caña. No, me preocupa que si los 5 euros del análisis se divide entre 3 o qué. ¿Cómo que 5 euros? ¿Será que ahora duda? ¡Qué lujazo! 5 euros. Eso, yo creo que lo dice para que la gente no mande currículum, si él los pille todos. Bueno, yo Puedo diría que una dar. nota que le hace justicia, ¿no? Un poco a lo que estamos comentando. Continuista, quizá no demasiado atrevido, pero un juego que sigue teniendo valores y que, como dice Nacho, Buen merece la juego. pena. No, no, yo tengo también ganas de meterle mano. Yo lo disfruté mucho con el otro. Vamos a ver qué tal este. Enrique, estabas ahí a punto de saltar y además tienes que hacerlo por mensajes de la gente. Sí, porque tenemos aquí a la gente súper súper implicada con el tema de Batman. La verdad es que hay bastante confrontación de opiniones. Algunos, por ejemplo, Chopi360, dice que por favor no se ponga como excusa que es un nuevo estudio, porque los jugadores no tienen culpa de eso, que simplemente quieren innovación. Eso por un lado. Y la verdad es que, por ejemplo, Arturo Nocturno nos comenta que, bueno, dice que el próximo juego de Warner Bros. Montreal viene ya con un teaser al final de Origins. Así que, bueno, no sé. Chan chan. Chan, Eso chan, chan, chan. de que lo único que se quiere es innovación, bueno, no, no Que se lo siempre. digan a ¡Qué Assassin's Creed mentira más 4. grande! Sí, También. porque no sé, no sé. Mira, por ejemplo, también el turno nocturno, muy activo esta noche, dice que no quiere que Batman sea una franquicia anual, sino que quiere que cada juego tenga un sabor nuevo y no sea un refrito light. Y el próximo con Ben Affleck, por favor. No, por favor. Dios. A por Mira. Superman. Hanel o bueno, arroba Ángel Muyor. Una pregunta para sus señorías, así que por favor pónganse la toga. Y la pregunta es: ¿con cuál nos quedamos? ¿Batman Arkham City, Asylum u Origins? Joder, con City, City. sin duda. Es City. insuperable ese juego. Yo creo que es el cenit de juegos de superhéroes, ¿eh? Así de claro. Está muy bien hecho. Pues mira, Y yo a me por. quedo con Asylum, sobre todo por la ambientación que tiene. Asylum. ¿Tú te quedas con el de Asylum. Ocean, el isométrico, Rolaño? Ese era Ostras, bueno, qué perdona grande, qué Dios. bueno Tengo una ese, qué camiseta de bueno la pantalla de carga, Juan. Perdona, ¡Uy! ese era muy bueno y muy difícil, además. Grandioso. Grande. Después de este momento de abuelo cebolleta, Juan Carlos Miranda dice que si comparamos Origins con otros productos como God of War Ascension o como God of War Ascension o Gears of War Judgment, el juego de Batman es muy superior y sale ganando. No sé yo, ¿eh? Sí, ¿Estáis de acuerdo? Pero hombre. te fijas, Hombre, Nacho, que ha Nacho, el habido. último God of War y el último Gears Es of que War, vamos. ha habido esta ¡Buf! especie de spin-offs, ¿no? Que ha habido como una moda de spin-offs, ¿no? Assassin's Creed ha tenido el suyo, Gears of War ha tenido el suyo, God of War ha tenido el suyo. Joey tuvo el suyo después Sí, también. exacto. Pero Saúl va el. a tener el suyo. Y todos, fíjate que cuando hacen spin-offs les deben salir súper rentable porque todos tienen notas más bajas que sus juegos de referencia, pero les deben costar una miseria. Claro, esto lo hablamos la semana pasada. Y deben recaudar un 70% o un 80% que los juegos originales, ya está bien, pero comparado con lo que cuesta, oye, tira, ¿sabes? Uy, perdón. Desde el punto de vista empresarial es un master move, o sea, es un movimiento maestro. O sea, con la base de usuarios que hay de cada consola, con el magnetismo que tienen estas franquicias, es que sale rentabilísimo, aunque, como tú dices, puntúe menos y se compre menos. ¿Más cosas, Enrique, o ya está? Yo creo que podemos pasar al siguiente tema. Ha habido salseo con la nota de Batman y con la de Assassin's Creed. Ha habido ahí. Como siempre. Sí, gente que lo he visto, gente que Le gustaba más Batman, pensaba que tendría que tener más nota que Assassin's Creed. Bueno, es recurrente estos temas de la nota, ¿no? Pero no dejan de sorprenderme. ¿Cómo es esto? Pues uno defiende con pasión lo que cree que es justo y bueno, y aunque causen dismetría, ¿no? Como en esta situación, bajo mi punto de vista. Había un comentario que nos decía que si el Gears of War o el God of War no eran continuistas. Y sí, en los análisis también lo dijimos que eran continuistas. Y tú vas y le pones más nota al Lego, Marvel Superhéroes, y que este, pues ya lo has liado, Salva. El Halo Reach no era continuista, ¿verdad, Salva? Ni spin-off tampoco. Cri, cri. Bueno, vamos a seguir. Battlefield. Eso te iba a decir, tenemos un juego ahí esperando que merece la pena... Merece que nos paremos en él, efectivamente, hablamos de Battlefield 4, es una review que mañana primerísima hora vais a tener ya disponible después de que nos desplazásemos, hablo en un plural majestático, evidentemente servidor del metro no sale hasta Estocolmo, a la casa de Adais, para echar un tiento a todas las versiones del juego, que son muchas, y en las que hay puestas muchas expectativas. Un juego que ya en su tercera entrega, sobre todo en PC, pues demostró lo... grandioso, lo potente que era el título, se encumbró ahí arriba, ¿no?, de los juegos de guerra, hizo palidecer a la saga que hasta el momento había pues manejado los hilos de todo este sector. Lo tenían muy difícil los amiguetes de Adais, y bueno, ahí está el juego, ¿eh? Vamos a echarle también un ojito, ese realismo, esa multitud de jugadores, 64 si no me equivoco, y en fin, actual generación, la siguiente, es que hay un poquito de todo, Nacho, este juego promete, tío. Este juego promete, y te digo que esta ha sido la madrastra de todas las reviews, por no decir la madre, que fue la de GTA V, pero para que te hagas una idea de la envergadura ya de los procesos de review. Hemos tenido a Jabote pasando frío, además contándolo aquí, y comprándome dos botellas de Absolut de edición limitada en Estocolmo. ¿Dónde están? Están guardadas bajo llave, os invito a una maceta, que Enrique le ha puesto de moda esto de las macetas. 5 días en Estocolmo, con todas las versiones. Después hemos tenido la ocasión de tener un código de Origin instalado en el PC de la oficina, que es un auténtico pepinazo. Ahora Arturo os cuenta el músculo que tiene esa máquina, con una pantalla LG de 55 pulgadas. O sea, se te caen los ojos al suelo, Juan. Y hemos estado metidos, pues 5 o 6 personas hemos estado. Ha estado Jabote, ha estado Arturo, ha estado Enrique, ha estado Fran. Ha estado Javier García Santos, fundador de Meristation también, y que es especialista en juegos de acción táctica, y he estado yo un poco ahí haciendo, pues, con perspectiva, con mucha perspectiva, viendo un poco dónde va el global de la review. Pero bueno, Jabote, te dejo que entres tú, que has sido quien has estado más horas y bueno, quien ha pasado frío y ha pegado más tiros. Eso. Bueno, mañana a primera hora tendréis el análisis publicado, también una comparativa en vídeo que... hemos hecho hoy, bueno, hemos estado ahí con Arturo viéndola y nada, hay que decir, hemos podido hacer la comparativa en vídeo porque hemos jugado todas las versiones. Hemos, como bien dice Nacho, en Estocolmo podemos jugar PlayStation 4, Xbox One y PC. Aquí en la oficina tenemos PC, PlayStation 3 y 360. Así que, bueno, es un juego que ya sabéis es muy diferente de entrada porque en las consolas de generación actual va solo el multijugador con 24 jugadores, mientras que todo está pensado para jugarlo con 64 jugadores en partidas online. Esto afecta, igual que afectará cómo se ve en consolas de nueva generación en PC y cómo se ve en las máquinas de hoy. Acuérdate que en el E3 las demos que se hicieron exhibiendo precisamente esto, lo masivo de las partidas, esos 64 jugadores, era todo... tal cual con los equipos en red local enseñando, oye, esto es hasta dónde llegamos, ¿no? Va a ser un punto duro ese, ¿eh? Así, sí, porque es que es determinante, no es lo mismo una batalla, o sea, son 40 personas menos, es casi un tercio de gente de lo que en realidad está pensado, no solo el mapa, que vale que se reduce en zona para que sea el fuego más intenso, sino todo, los vehículos, si yo ahora me monto un tanque y me llevo a 4 tíos conmigo, pues ya mi equipo va a cojo, ¿no? Y todo, no sé, es una... ¿Qué piensan los peceros? Pues que es una pena, hijo, ¿qué vamos a pensar? Hijo. Yo pienso, es que es verdad. La risa de Albert se están escuchando desde su cama, ¿eh? Está tosiendo con el Inistán y está el tío ahí riéndose. No, además que era una buena oportunidad para pegar un puñetazo en la mesa y decir, oye, esto... puede igualar. Sí, exactamente, y no ha sido así. ¿Qué te puedes esperar? Pues te dice un poco cómo va a ser la generación, la verdad. No, no, no, no, pero Mote, en PlayStation 4 y en Xbox One soporta 64 jugadores. O sea, estamos hablando de que las máquinas actuales, Play 3 y la 360, son las que tienen 24. No, no, por supuesto, en las versiones Next Gen de consola, vamos a empezar ya a detallarlo, el juego es prácticamente igual que en PC. Es decir, nosotros hemos estado haciendo comparativas de PC y PlayStation 4. ¿Qué quiere decir prácticamente? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que no te va a ir estable seguramente los frames y habrá algunas caídas quizás en consola, porque un PC ya es más potente que las consolas de nueva generación, y que la resolución probablemente, estoy casi seguro, no lo tengo ahora por delante, sea superior en PC. Ya está. Tú como jugador, y si no eres un ojo ahí súper técnico y analista de características, vas a tener las mismas sensaciones en una PlayStation 4 que en un PC, porque incluso le puedes conectar un teclado y un ratón, así que ya no hay excusa. Os digo que es un poco lo que quiere saber todo el mundo. El juego en nueva generación funciona súper bien, o sea, es súper estable. Vais a ver un apartado gráfico con el Frostbite 3 que quita el hipo. Es un salto más allá sobre lo que ya fue Battlefield 3, que era impresionante. Y bueno, no tiene nada, ya os digo, no tiene nada que envidiar a los de PC, así que quien no quiera comprarse un PC y se va a comprar la consola de la generación, que se haga ahí con Battlefield. Bueno. Esta vez nos toca... A ver. Sí. No, hombre, en PC siempre nos hemos metido Enrique y yo esta tarde, y lo primero que hemos visto es que el rendimiento es increíble. Hemos hecho la del GTA que decías antes, Nacho, bueno, de meternos en el mapa más grande, coger un helicóptero, ponernos a dar vueltas y llevarlo a toda velocidad, y los frames no se han resentido en ningún momento. Claro, también es un bicho curioso el PC. Que lo que hemos hecho ha sido estrellar el helicóptero. Eso sí, ojos al suelo, ¿no? Viendo ese auténtico pino de motor con el equipo que tenemos y ese pantallote de 55 pulgadas, pues ya me dirás. Sí, sí, yo lo que sí me gustaría preguntarte, Javi, ya que lo hemos visto con Arturo en la partida del multi que hemos echado durante un ratito. Bueno, hemos visto cómo funciona el tema de físicas, cómo ha cambiado todo un poco y como todo el escenario ahora sí es en un alto porcentaje destructible. Así sí que me gustaría que nos introduzcan un poco cómo ha terminado este nuevo añadido, este Evolution del Frostbite 3. Es la clave, Enrique. Ellos hablaban del Evolution, parecía que era una cosa de campaña promocional del juego y tal, y es que se nota muchísimo. O sea, imaginaros escenarios donde la destrucción por fin llega al punto de tener que el escenario para ti sea un peligro más, sea un arma más como el headshot que viene de un francotirador, ¿no? Incluso sea una trampa mortal si llevas un tanque y derribas edificios donde hay gente apostada. Es una sensación de juego completamente diferente, y es lo que siempre se nos había prometido y lo que soñábamos que iba a ser Battlefield. No llega al punto de que todo sea destruible, pero sí que es verdad que está mucho más avanzado de lo que habíamos hecho hasta ahora. Y además a esto se suman los eventos, digamos, que los escenarios tienen preparados de forma aleatoria, como que venga una tormenta y arrase con todo, o que se rompa un dique y se inunde toda la ciudad. Este tipo de cosas hace que lo que tenías pensado, que no sé, que tu equipo de 32 personas estés intentando tomar un punto y de repente venga una riada de agua que inunda la plataforma sobre la que está la mayoría, hace que tengas que, para empezar, que haya un montón de bajas y luego que tengas que plantearte otra estrategia para tomar el punto. Es decir, son situaciones muy muy dinámicas, y mapas tan grandes y con tantas zonas diferentes, con tantos edificios. Ya habéis visto, por ejemplo, el de Shanghái con sus rascacielos, algunos se derrumban. Sí, chulísimo eso. Efectivamente, entonces te genera una sensación de guerra, de realismo, que es lo que busca. En este sentido es donde está el avance, pero hay que decir, como no, y ya lo podéis ver en cuanto veis las imágenes y todo, que Battlefield 3 ya fue un pepino que movía 64 jugadores también en PC, y es verdad que quien venga de la versión con todo al máximo en PC no va a notar tanto salto. Quizá algunos echarán de menos que este juego rompiera moldes y fuera, no sé, una experiencia next gen, que se dice, y todo eso. Pero sí es cierto que el Evolution y la guerra anfibio, que llaman ellos, lo vais a notar tanto en la campaña como en el multijugador. Porque los escenarios cambiantes tipo Uncharted se meten en el multijugador además con muchísima fuerza, tipo Uncharted 3, quiero decir. Y hablando de pullas, por aquí te dejan un recadito. Se preguntan si la review la has hecho con mando o con teclado y ratón, que dice que ya te conocen. Sí, pues, sí. Pues además sí. Pues tengo que decir, me sorprendí a mí mismo de que todavía juego bien con teclado y ratón, y cuando tuve la oportunidad de colocarle un mando a la versión de PC, seguí jugando con teclado y ratón. No tenía el autoapuntado, el semi-autoapuntado que tiene con mando, pero no estaba mal la cosa, ¿eh? Habría que verte con la Railgun de Quake 3 a ver lo que haces. No, no, claro, está claro. Es una mecánica como Battlefield, se presta a que yo me aposte y vaya despacito y apunte. Eso, eso, sí, verdad. Un Quake ya es otro cantar, sí. Oye, ¿queréis que vayamos un poco? Dale, Raño, dale. Sí, sí, yo lo quería decir, es que todo esto es muy bonito, ¿no? Un apartado gráfico brutal, un modo online divertidísimo y más que intenso, pero oye, ¿y la campaña? Jabote, ¿qué es lo que pasa con la campaña? A ver, ¿qué pasa con esto? Lo tenía guardado, habla, Jabote, habla. Hablemos. Bueno, pues la campaña no está al nivel. La campaña es espectacular, está scriptada como manda Call of Duty y todos los que le siguen, muy en la línea de Battlefield 3. Pero aquí no se cae una Torre Eiffel, aquí no nos vamos al espacio, aquí no hay ese tipo de cosas, que ya no hay una bomba atómica que veíamos en el primer Modern Warfare. Es decir, es una campaña donde los puntos álgidos son pues que se hunde un portaaviones o que un castillo, una fortaleza se viene entre abajo. Son cosas que ya hemos visto mucho. Vale que con el Frostbite 3 y con este nivel de destrucción y todo eso se disfruta, pero es un pasillo con inteligencia artificial enemiga malísima, con los aliados que no pueden caer por muchos tiros que les metan. No sé, son cosas que ya está claro que este juego es el multijugador y la campaña es un añadido para bueno, pues un poco para meterte en esta ambientación nueva, que es un conflicto en China, en el trópico, en islas, en archipiélagos, un poco en el paraíso asiático. Pero no esperéis una campaña a la altura de las mejores del género. A ver, importantísimo, al haber hablado de la campaña, Jabote, y sobre todo en las comparativas que pueden haber entre versiones, hay lectores que están preguntando esto. Enrique ya tendrá 3 o 4 mensajes de gente que está diciendo: ¿qué tal en Xbox One? ¿Qué tal en Play 4? ¿Qué tal comparado con el PC, con un equipo con músculo, con una buena gráfica? A ver, ha dicho Jabote que Battlefield en consolas de nueva generación está al nivel del PC. He visto por ahí algún tuit, alguna risa. Por ejemplo, Martín Rodríguez estaba poniendo mayúsculas, ja, ja, ja, ja. A ver, Martín, esto lo hemos estado viendo varias personas y hay que decir que el juego, la campaña en PC es una brutalidad. Lo que quiere decir Jabote es que en la campaña, que está todo muy bien preparado, que el rendimiento está centrado y bien repartido en, bueno, a ver, aquí se va a ver este edificio que se cae, pues carga gráfica, aquí se va a ver esto, tal. Son situaciones muy previsibles. Entonces, en ese entorno controlado, se ha podido mantener el nivel y las consolas de nueva generación, pues oye, sí que igualan el PC. Si quieres, Jabote, alargamos esto un poco. Sí, sí. Donde realmente se va a ver dónde se fatigan las máquinas de nueva generación es en el multijugador. Primero, ya le hemos dejado caer, menos jugadores. ¿Por qué? Porque no pueden gestionar todo lo que supone tener un multijugador tan bestia. No, pero cuidado, Nacho, cuidado. Las máquinas de nueva generación mueven los mismos 64 jugadores. Y bueno, sigue y ahora te entro al tema técnico. Concrétame eso. Vale, 64 jugadores en PlayStation 4, en Xbox One y en PC. 24 entre 60 y Play 3, que están inferior en todo, ¿vale? Pero hay que decir que las sensaciones, es decir, ¿vale? Que vais a jugar a más resolución en PC, que las sombras van a estar quizá mejor definidas, probablemente. No tengo ahora mismo, ya os digo, la comparativa la vais a tener pronto. Pero todo da la sensación, o sea, yo esto se lo pongo a mi padre y le digo, dime la diferencia entre Play 4 y PC, y no la ve. O sea, todo se mueve perfectamente fluido en las consolas de nueva generación. Pero nuestro lector no es tu padre, Jabote. A ver, con el ojo clínico. Nosotros somos ojo clínico, eso es. Entonces, vale que enseguida lo tenemos, pues lo que digo, sobre todo, sombras y resolución de pantalla. A partir de ahí, poco más, ¿eh? Porque sinceramente se destruye todo súper bien. No hay sobrecarga, pese a que haya 64 jugadores bombardeando una misma pared. Y los vuelos en helicóptero y caza son completamente fluidos. El mapa se ve completo, no hay popping. Me ha sorprendido, ¿eh? Tengo que decir que este juego ilusiona por pasarse a la nueva generación, porque realmente nunca va a estar a la altura del PC, pero puedo tener con un mando, con un DualShock 4, puedo tener las mismas sensaciones que Arturo, que tiene un pepinazo de PC en su casa. Vamos, lo de siempre, que si quieres jugarlo bien, te compres un PC. Sí, sí, quieres jugarlo bien, te compras un PC. Ahora, si no te quieres gastar tanto dinero en un PC y te vas a comprar una Play 4, por ejemplo, en Play 4 lo vas a jugar perfectamente con tus 64 tíos y todo eso. Y si quieres jugarlo desde el sofá, un Steam Machine. Correcto, ay, ay. Correcto. Mira, me está empezando a gustar este tío. Con las dos versiones de nueva generación, bueno, a ver, lástima que las de Play 3 y Xbox 360 queden ahí, claro, capadísimo, ¿no? No está mal, ¿eh? Que tiene hecho que, claro, ahí, aquí sí que se nota. La campaña single player en las consolas actuales, Play 3 y 360, No, mucho mejor que lo que vimos en Battlefield 3, ¿eh? Aquí el Frostbite no, se ve que en su versión 3 no petardea tanto. La verdad es que se mueve bastante bien el single player. Claro, luego multijugador solo tiene que mover 24 jugadores en vez de 64. Entonces, ahí sí que la experiencia es rotundamente diferente. Oye, te iba a preguntar yo que te mojaras por Xbox por una One o Play 4, pero creo que lo han preguntado ya algún lector, así que lo dejamos para las preguntas. Déjale que está Salva ahí con el pilotillo encendido. Gracias, amigos, gracias. No, solo quería apuntar cuando jugadorazo, solo quería apuntar a cuando estáis hablando de la campaña, que la sensación que tengo es la misma que tuve cuando analicé Battlefield 3, y es que Battlefield siempre ha sido un juego multijugador que se basa principalmente en eso y que intentaron colar en la campaña para compararse un poco con Call of Duty y tal, y que eso no, pues que no va a ningún lado. Yo creo que si tú quieres Battlefield 4 para la campaña, casi que descartaría el juego. Son títulos que están pensados para jugar al multijugador, y entrar en, es que la campaña es pasillera, está scriptada y tal, es lo de siempre, es criticable, pero yo creo que este título no está hecho para jugar solo, la verdad. ¿Y no os parece que sería mejor que eliminar la campaña de una vez? ¡Hombre, no! Tiene que estar bien... Oye, o bien lanzarla en un juego aparte, bien hecho, una campaña de 20 horas, Bad sin Company. Tantos pasillos. Eso no, yo creo Rancho, que también podría vender bastante. ¿Sabes para qué sirve la campaña? Para la gente que no tiene bien cogidas las mecánicas, sí, tutorial, Battlefield, sí, en el sentido de, vale, pues con una ametralladora de este tipo, con una AK, llego a una distancia y hago un daño determinado que no hago con, no sé, con una carabina. Vale, entonces en ese tipo de cosas, cuando juegas la campaña y no tienes idea mucho del género y del realismo que tiene esta gente, que cada bala quita exactamente lo que está predeterminado y todo eso, sí está muy bien. O sea, a mí me parece un buen pasillo de entrada al multijugador. Que hay que decir también, antes sobre esto, que el multijugador esta vez da puntos por cosas que no son necesariamente bajas, ¿no? Esto ha sido siempre así, pero ahora mucho más. O sea, que alguien que no es muy bueno con la puntería se puede dedicar a ir montado en sitios donde hay compañeros que sí están disparando y atinando y se lleva parte de los puntos, o incluso sí, a tomar zonas y todo esto. Entonces, lo que pasa es que eso en el modo conquista ya de los Battlefield ya acostumbraba también a, claro, a potenciarse, claro, mucho. Es como siempre ha sido. Lo que pasa es que el sistema de progresión también te hace unos desbloqueos muy rápido. Con el nivel 5, nivel 10 ya tienes casi todo fuera. Entonces, no hace falta ser muy experto para tener ciertas posibilidades. Tienes que ser un pro todo el día metido. Oye, una cosa importante que no lo hemos pasado un poco de puntillas y me gustaría preguntarlo por si ha cambiado, y es que los Battlefield de toda la vida es shooter más táctico, lo decíamos en la reacción, que como si te ocurra asomar la cabeza en un pasillo que a priori parece que no hay nadie, te pegan un chirlazo tres francotiradores, dos que están apostillados y uno que está persiguiéndote por detrás, ¿no? Sí. ¿Se sigue siendo este factor táctico tan importante? ¿Es un poco más accesible? ¿Ha cambiado con Battlefield 4? Pues mira, han cambiado. A mí me ha dado la sensación, vamos, también hablándolo con algunos compañeros, incluso algunos jugadores profesionales que habían en Estocolmo, allí en el Ice, nos ha dado la sensación de que quizás para morir necesites un par de balazos más. Esto cambia radicalmente porque te deja hacer huidas, te deja tener una segunda oportunidad, y bueno, un comando que han puesto es que si te atacan cuerpo a cuerpo con un cuchillo, si te viene de frente y tú lo has visto cómo te viene el tío corriendo hacia ti, tienes una oportunidad de contrarrestarle clavándole tú su cuchillo, sí. Entonces, este tipo de cosas, que te entren más balas, que tengas una protección, por ejemplo, para la cabeza metálica que te libra casi siempre del headshot, todo este tipo de cosas hace que tengas más oportunidad, que estés más tiempo en pie. Ya no es salir, pum, salir, pum, salir, pum, sino que más o menos haces huidas, tiras explosivos, tal, y te vas moviendo y no se hacen tantas muertes propias como anteriormente. Nos da esa sensación, habrá que dejarlo un poco, ya sabes, Nacho, esto hay que dejarlo un poco fluir. Que veamos las actualizaciones que le ponen, eso, que vea la comunidad, que empieza a jugar la gente y tal. Nosotros, bueno, hemos jugado 5 días, pero hay que lo que es el multijugador, y con 64 tíos hay que ver hasta qué punto se llega también a avanzar muchos niveles. Hay mucha gente que está pensando si debutar, entre ellos Juan Arenas, si debutar la nueva generación con Battlefield 4, ¿eh? Es una pregunta interesante. Hombre, pues ya os digo, para los que no tenemos un PC potente, pues... es una buena opción si te gustan los shooters. Sin duda también está Killzone Shadowfall ahí, pero bueno, como multijugador esto es garantía, ¿vale? Es una experiencia realista, cambiante, con lo que decimos, con entornos que se destruyen y funciona muy bien en las nuevas consolas. antes de que vayamos a comentarios de la gente, eso, hay un par de cositas más. Era el modo Commander este, el tema de la segunda pantalla, que no debería escapársenos, ¿no? Porque aquello ilusionó, bueno, ilusionó. Hizo gracia, ¿no? A mí personalmente me gustó mucho. A mí también, ¿eh? Imagínate lo que es tú estar ahí en... Pues a ver, como equipo de 32 tíos, ¿no? 64 en total, oye, no estaría mal tener a alguien que estuviera al cargo de todo lo que es la estrategia militar, la táctica, modificar en tiempo real el plan de ataque, pasar inteligencia de cómo evoluciona la cosa, y el modo commander es básicamente esto, un tío que está dirigiendo a lo que es el equipo y que puedes estar ahí, no sé hasta cuántas pantallas puedes tener en marcha, pero si no me falla la memoria, yo creo que vi como 8 pantallas puestas en el E3. Dicen sí. Que es el modo favorito de Pep Sánchez este. Bueno, sobre este modo hay que decir que funciona en modos concretos, por ejemplo en Conquista, en Domination, en estos modos es donde se aplica, si quieres, que uno de los jugadores sea el comandante y desde su pantalla táctil vaya utilizando una columna de paquetes de ayuda, de sensores UAV, de todo esto, que pueden mandar con el dedo arrastrando al mapa donde tú quieras. Entonces tienes una visión desde arriba, una perspectiva cenital de lo que es el mapa y dónde están todos los jugadores, tanto enemigos como aliados, y entonces pues desde ahí solo tienes que arrastrar para ponerle a tus compañeros pues cajas y todo eso. Y aparte, además, por supuesto, puedes chivar posiciones, puedes, digamos que hay bastante de táctico en esto, y yo creo que sobre todo va a funcionar en los eSports. Se nota mucho que EA ha dicho... Sí, sí, ideas chulas. Yo quiero como Activision, quiero hacer torneos grandes de Battlefield, y ya ha incluido un mejor modo espectador, mucho con muchas más características y formatos, pues incluso el Battle Log se ha cambiado completamente de diseño para que los deportes electrónicos también tengan posibilidades. Bien, ahora sí, Enrique, me imagino que la gente sigue ahí comentando, además bueno, que es sigue. Un juego que crea expectativa, a mí es de los que más, ¿qué dice el personal? Mira, pues no solo crea expectativa, sino que parece que se ha desencadenado un pseudo festival del humor en Twitter con el hashtag MeriPodcast. Por ejemplo, Santi Ramón Lucena dice que en lugar de poner campaña como tutorial, deberían poner un bootcamp para que los jugadores jueguen directamente con los bots y así, bueno, uno salga curtido mínimamente porque con la IA pues no se va a llegar muy lejos. Ángel dice que bueno, que comprarse Battlefield 4 para la campaña es como comprarse un Zelda con el online de zombies. Me parece que se ha confundido. Por aquí dicen que bueno, que les gustaría ver las diferencias que hay con el PC para ver si se igualan tanto como decimos. Ya ha dicho Javi que vamos a tener una comparativa muy muy pronto. Para que veáis un poco. Por aquí, mira, Santi Ramón insiste de nuevo y dice, ah, pero que Battlefield 4 lleva campaña. Oye, pero aquí... tampoco es. A ver, tampoco nos pasemos, ¿no? Sí, que ya no deberían ponerla. Hay que decir, yo ya os lo digo, a mí no me parece nada mal que metan una campaña. Oye, está muy bien hecha. Lo que pasa es que estamos acostumbrados ya a unas escalas, a salirnos al espacio, como vamos a hacer ahora con el Call of Duty, o a que se caigan todos los monumentos del mundo encima, la Tercera Guerra Mundial. Pues claro, ya no impresiona. Pero está muy bueno, bien hecha, muy divertida, variada. Pero... A mí, permíteme que os diga una cosa, pero Battlefield siempre ha sido un juego multijugador y, y para mí la campaña directamente sobra. Yo creo que para muchos jugadores clásicos de Battlefield pensarán lo mismo. Hombre, pues si a cambio te dieran cuatro mapas... ¿La campaña? Pues, sí, pero ¿sobra? Hombre, te cambio la campaña por seis mapas. ¿Firmo o no firmo? Pues firmo, hombre. Hombre. Vale, a ver, ahora que tenemos aquí una pregunta. Bueno, no, igual hay algunas campañas mejores. ¿Cuál es la mejor campaña del género scriptado? Es fundamental y clave. De José Marcos, que dice que qué opinamos sobre el doblaje en español Merche Coño. Bueno, pues Imanol Arias no está mal, es bueno, el típico doblaje, no esperé tampoco ver algo ahí significativo, está bien, se reconoce que es un rápido. ¿Es muy prota? No, es el general Garrison y él es el que nos va a dar las órdenes un poco pues por el pinganillo de... Pepe Sancho, coño, qué pena, hombre. Sí, pero bueno, no tiene demasiada presencia, no es el prota. Bueno, un gancho, ¿no? Masivo y hasta ahí. Nacho, preguntabas por la campaña... Sí, me acuerdo de Enrique, se ve que está en modo One Gear Go y no me ha hecho caso. A ver, yo decía, ¿cuál es el zenit de este género en campaña? A mí me gustó mucho Black Ops 2. Tengo que decir que me parece que narrativamente está muy bien hecha y que además te enfrentaba a situaciones espeluznantes. A mí Black Ops 2, estamos diciendo campañas scriptadas, ¿no? El Medal of Honor de la PlayStation 1. ¡Qué grande fue ese! Oye, por Call of Duty, creo que era uno de los primeros. Tenía ahí la escena de la Plaza Roja, era epiquísima, ¿eh? Esa es muy buena. Sí, Pues, ¿qué queréis que os diga a mí todas estas campañas escristadas? Es que me Ya, bueno, sobran, relaño, pero que... entra el ajo. Hay que ver. A ninguno nos apasiona a lo mejor, pero bueno, puestos a Bueno, decir una. yo pues me quedo también con el Medal of Honor, el primero de PS2. Ese tiene Desembarco una... en Normandía y a Vaya, tope. vaya, ese desembarco de Brutal. Normandía va... Madre mía. Venga, va, dale los mensajes, Enrique, ¿qué dice la gente? Bueno, les voy a mirar a ver, porque los tenemos aquí opinando un poco sobre el tema del doblaje. Por aquí otros recuerdan que sí, bueno, que para qué poner una campaña, efectivamente, que están muy de acuerdo con el tema de que si nos dan más mapas multijugador no quieren campaña. Claro, oye, Nacho, una cosa ya la que decías lo del A intercambio de la ver. campaña por los mapas. Hay que decir que, bueno, esto por supuesto que todo el mundo dé por hecho que va a venir con sus cuatro DLCs, igual que ha venido Season Battlefield Pass. 3. O sea, son siete modos, siete, mientras que otros juegos tienen Como 6 15. toros 6. Claro, y 10 mapas. Son enormes los mapas, ¿vale? Son un universo, un microclima cada uno. Pero se nota, o sea, se nota que de aquí a 3 meses vamos a tener el primer DLC, el primer paquete de expansión. Un microclima. Sí. Qué técnico, qué técnico es. Venga, más cositas. Pues nada, yo creo que Venga, sí. ya es ¿Ya la está? tenemos muchas preguntas en relación a la comparativa. Simplemente recordad que mañana, dentro de unas cuantas horas, tenéis un vídeo comparativo de versiones que va a resolver muchas de las dudas que Eso se es, ahí lo plantean. vais a Eso. ver por vuestros propios ojos. Hemos conectado ahí la capturadora para que veáis cómo cambia de una generación a otra, ¿no? Y la brutalidad que es en PC. Así Y que... eso Sí. triunfa, ¿eh? El Sí. comparativo este, ganas de verlo, tío. A Y hay ver un qué tal. comentario de José Marcos que lo vamos a dejar para que lo responda al ver la semana que viene, que lo apuntamos que dice que qué PC se recomienda para jugar a Battlefield 4 en Ultra. Así que se lo dejamos ahí al compi Albert para que le haga una configuración y la semana que viene se lo Tenemos, comparte. Enrique, Sí. tenemos los requisitos por aquí, si quieres que los Sí, miremos ya lo luego. mínimo, pero lo recomendado y lo de super mega, que se te caen los ojos al suelo. Alienware, Sí, Sí. y 6.000 euretes y ya está. Averiguado. Oye, Oye, gente, dime, Nacho, escúchame. dime. Que todo esto mañana, nada, en cuanto acabamos el programa, cenamos, vemos Isabel en la web de Televisión Española, nos vamos a dormir y nos levantaremos pronto para activar el texto. A las 6 de la mañana lo vais a tener, o sea, en cuestión de 6 horitas. Bien, bien. Pues está avisa, ¿eh? Todo el mundo Sí, cuando mañana habrá abra que los ver. ojos. La nota, ¿eh? La nota, la nota, el numerito, Correcto. numerito. Esto ha sido una preview extendida y requete extendida, pero el review viene a las 6 de la mañana, hora Cualquiera que cero. nos conozca ya puede intuir, ya puede leer entre líneas. Un Bueno, 5. estamos Bueno. peleándonos ahí todavía, ¿eh? Es que hay muchas manos metidas en el ajo, jabote. Sí. Muy bien, oye, decía que antes de que nos vayamos a otra cosa y cerremos el debate, hay que echar un ojo a ese Path of Exile, ese free to play, bueno, competencia, podemos decirlo así, de Diablo. Diablo 3, de estos hack and slash que han triunfado desde que lo hiciera, sobre todo la segunda entrega de la saga Diablo. Los amiguetes desarrolladores de Path of Exile tomaron un poco la responsabilidad o se comprometieron a dar salida, ¿no? A continuar con el éxito de aquel Diablo 2, entre que llegaba el 3 y no llegaba, que se ha demorado mucho, y tras 8 meses de beta cerrada, parece que por fin ya se lanza de forma muy contenta con este juego, ¿no? Por favor, basta ya de juegos, no hacen más que salir reviews, van a acabar con nuestra vida. Bueno, Y Path of solo acaba de Exile. empezar. Path of Exile, juegazo, de verdad. Estuvimos dando varias personas cuando el tema de cuando se abrió la beta ha terminado y me ha sorprendido muchísimo. Además, un veterano del PC, como Sañudo, que ha estado ahí hasta el último momento, que él vivió la época ahora de Diablo 2, Diablo 3 también, y contundente, un 9, o sea, en free to play, el modelo muy bien pensado. Y Fran Motena y Enrique, que vosotros que sois los expertos en PC, adelante. Hombre. Bueno, no, lo principal es. Hay una cosa que sí que quiero que la gente me gustaría que lo tuviera claro. Porque la gente oye eso de free to play y ya se echa la mano a la cabeza, esto me van a sablear, esto va a ser micropago, no voy a poder jugar a nada sin pagar. Hay juegos que son así. Tenemos muchos ejemplos, hay algunos en PC, la mayoría de estos ejemplos están en iOS, pero Path of Exile tiene un modelo de free to play muy, muy bueno. Y vas a poder disfrutarlo prácticamente a tu aire sin tener que pagar. De verdad que lo recomiendo, está gratuito, se puede ir a Steam, de hecho, bueno, puedes bajártelo con su cliente o puedes irte a Steam y bajártelo desde allí, como lo refiera. Es un juego muy bueno, es un juego que, digamos, toma. La base es esa, la idea es esa, es coger Diablo 2 y decir, a partir de esta base, cómo hubiéramos querido que esto se desarrollara en vez de Diablo 3 o Torchlight, que son, bueno, que se han ido por sus caminos, pues esto es más o menos un poco una línea de decir, esto es lo que nos hubiera gustado que se hubiera seguido el Hack and Slash después de Diablo 2. Y luego ya pues la Nintendo tiene una tabla, tiene un árbol de desarrollo brutal, tiene un estilo visual así muy apagado, no tan colorido, tan alegre como Diablo, tiene un estilo más que la gente lo reconocerá más de Diablo 2. Y no, yo definitivamente, si tiene algún interés en los Hack and Slash, es un juego que es que no te cuesta nada. Lo único que te va a costar es tiempo probarlo. Y creo que merece la pena. No, sí, la verdad es que tiene. O sea, precisamente como has dicho, Frank, lo primero que te sorprende, lo primero que ves, es ese apartado visual mucho más oscuro, mucho más denso, con un acabado bastante menos, infinitamente menos colorista que Diablo 3 y mucho más cercano a lo que vimos con la segunda parte de la saga de Blizzard. La verdad es que incluso cuando te adentras un poco más en lo que es la evolución de personaje, en el desarrollo, las diferentes clases y un poco el desbloqueo de habilidades y demás, casi que te abruma, y es un juego que tiene mucho de la vieja escuela. Es un título que yo creo que a ti te parece lo mismo, que casi que te puede llegar a decir, joder, tengo demasiadas opciones por delante, algo a lo que no están acostumbrados los jugadores de ahora. Y encima, free to play con un modelo de negocio muy accesible para todos los jugadores. Creo que, si no me equivoco, tiene un sistema de micropagos, pero que a priori no afecta, no es un pay to win, sino que simplemente se va sumando con contenidos adicionales. Y un juego que tiene proyección de futuro, porque ten en cuenta que cuando salió la beta tenían una serie de capítulos iniciales desbloqueados, fueron metiendo más capítulos y ahora con la versión 1.0 han metido otro capítulo adicional y tienen pensado meter bastante más contenido en los próximos meses. Así que la verdad es que es un proyecto con bastante, bastante solidez desde mi punto de vista. Yo por mi parte, fijaos cómo he sido yo para los free to pay y estos, pero oye, Patos Exile me ha llamado bastante la atención. Su sistema de pago, como habéis dicho, no es nada invasivo, puedes jugar perfectamente sin tener que preocuparte de que cada 2x3 te estén diciendo comprar esto otro, o si no, no avanza, que va todo lo contrario. Y vamos, también subrayo eso, la profundidad que llega a tener el juego. Eso hoy en día, digamos, en un AAA, en un juego mainstream, es muy difícil, si no imposible, de verlo. Así que yo también recomiendo que se lo descargue todo el mundo, e incluso, ya te digo, a los que no les convenza este modelo de negocio del free to play, que se crean que por tener juego gratis luego les va a salir mucho más caro. En esta ocasión no es así. Así que para mí un imprescindible, vamos. Vale, pues si no hay mensajes, Arturo, ¿cómo llevas el crono? Pues estamos en 1:13. Pues va a ser que nos vamos a 60 segundos, ¿no, Juan? Me da la impresión a mí de que sí, porque además hay cositas ahí de las que hablar. Vámonos. Micro abierto. Venga, pues para romper el hielo, esta semana, Mote, que estaba pidiendo turno por ahí. Sí, dos cositas. He descubierto, he estado jugando a dos juegos del Xbox Live Arcade que había tocado muy poquito y que son dos juegazos. Atención, uno es Shoot Many Robots, no sé si lo habéis probado, es un titulazo. Es un titulazo que digamos, de scroll horizontal de los de toda la vida. A mí me ha encantado, o sea, francamente me ha encantado. Y el otro, Charlie Murder, no sé si lo habéis probado también, es un juego multijugador en arcade que es muy similar a Castle Crashers, no sé si lo habíais probado, y es también un titulazo increíble. Están, creo que por cerca de 800, uno está por 800 y otro por 1200 Microsoft Points, pero si no tenéis nada que jugar, aquello que dices, ostras, no salen títulos, estamos al final de esto y no salen títulos, o queréis algún título multijugador interesante, Shoot Many Robots y Charlie Murder. Muy bien, Enrique, dale caña. Pues yo me voy a quedar con un juego del que os pude hablar la semana pasada en un Impresiones. Hablo de Super Mario 3D World o Super Mario 3D World, como algunos dicen. Y la verdad es que es un plataforma que, como decía, el primer trailer que salió nos dejó a todos bastante frío, con cara un poco de tontos, de joder, otro Mario ahora, plataforma y tal, mismo enfoque, esperamos un Galaxy. Pero que llegó un segundo trailer y despertó bastante interés en la comunidad seguidora de Nintendo. Y la verdad es que lo he probado y tiene una pinta increíble. Me he jugado los dos primeros mundos, no he visto ni un solo escenario igual. He visto cosas de las que no puedo contar todavía porque tengo un embargo encima que, como lo cuente, me tengo una paliza. Y simplemente os diré que, como decía en las impresiones, mezcla juegos del pasado, tiene un sabor a Super Mario Bros. 2, sabor a Super Mario Bros. 3, coge cosas de Galaxy, coge cosas de la nueva saga Bros. Y mecánicas de juego utilizando el Wii U Gamepad y un apartado visual que se nota mucho, que es realmente el primer Mario enfocado a la alta definición por diseño de personajes, por textura, por iluminación y por planteamiento de juego. Así que nada, deseando que llegue noviembre y deseando poder contaros más sobre este pelotazo que se avecina para Wii U y que sin duda es uno de los exclusivos más destacados del cierre del año. Oye Enrique, una cosa que no me da tiempo a preguntarte. A ver. Eso que decíamos de que se notaba que quizá estaba preparado este Mario 3D World para Nintendo 3DS, pero que lo adaptaron a gráficos en alta definición, ¿lo notaste? ¿O realmente parece un juego hecho desde cero para HD? Te contesto muy rápidamente. Como decía, es un Mario que pica de todos. Y también pica de Super Mario 3D World. 3D Land. Pero sí que es verdad que eso yo no lo he notado. O sea, sí que es una sensación inicial que podíamos tener todos. Pero la verdad es que, aunque tiene cositas que no te puedo hablar porque me van a matar, pero sí que tiene muchos puntos de inspiración, pero que no es algo malo a priori. Muy bien. Relaño, dale tema a esto. Pues nada, resulta que mientras Capcom se ofrece a volver a hacernos pagar por un juego que ya teníamos antes, en esta ocasión el Ultra Street Fighter 4, con cuatro nuevos personajes, pongamos eso de nuevo entre interrogaciones, ¿verdad? No creo yo que arreglen la IA, pero bueno, yo caeré seguramente. Ahora lo que me extraña es que Yoshinori Ono diga que ahora mismo que no hay dinero para hacer un Street Fighter de nueva generación, que se están planteando, oye, si montar un crowdfunding. No sé si Fran le habrá asesorado en el tema, pero hombre, creo que una empresa de la talla de Casco no debería hacer estas cosas, todo lo más cuando es una maestra en vendernos su juego unas 10 o 15 veces seguidas, ¿verdad? Y vamos, y hablando de refrito de juegos de lucha, el Injustice, ¿verdad? Que va a llegar esta edición nueva con todos los DLC, pero oye, también llega por primera vez a Vita y ahí seguramente ya caeré yo, así que juegan con esto de los juegos de lucha, nos lo venden una y otra vez, pero lo acabamos comprando. Nosotros tenemos la culpa, así que no puede ser. Como la cerveza DAF. Pues, dame paso. Vaya. Nacho, pasa. Dame paso que responda a este manipulador de la vida. Que mira, es que los manipuladores de verdad están a la orden del día. Vas a Twitter y te encuentras 35. A ver, dos cosas, Relaño. Ultra Street Fighter 4. Ono no ha estado en el proyecto. Y en la ausencia de Ono, él mismo dijo que el equipo que se había hecho cargo, a él le parecía que era un juego nuevo. Nuevas mecánicas, el Red Focus, están los ultras duales, están los imbloqueables, se han eliminado todos, cuatro nuevos personajes, un jefe final debutante. Me gusta que me leas en MediStation. Eso de nuevos personajes tampoco hay que decirlo. Importado en Street Fighter, de la letra. ¿Vale? Pero nuevos en Street Fighter. Y sobre lo que dices de que Capcom no tiene dinero, efectivamente, Capcom no tiene dinero. Ahora mismo, recuerdo hace un par de meses salió una noticia que en el Capcom Co., o sea, la empresa tenía 152 millones de dólares en el banco solamente. Vas a decir, pero eso es un pastizal. No, eso es uno, dos juegos, y aparte sostén las nóminas, sostén los gastos y paga pues toda la cantidad de pues, impuestos y otros gastos que van asociados, ¿no? O sea que la compañía está despidiendo gente, despidieron a un montón de empleados de la filial europea. Y es cierto, o sea, si lo dice o no es que se haya inventado, es que con los números encima de la mesa, pues mira, ahí está, o sea que realmente está pasando esto, así que espero que le vaya bien con el próximo proyecto para la nueva generación, ¿no? Porque si no, Capcom estaría en aprietos. Es que Fran mete dinero ahí, hombre. Porque para Fran 152 millones. Nada. No, pero vas a pensar que no es tanto dinero, ¿eh? Bagatela. Tanto dinero. Muy bien. Salva. Pues yo quería hablaros de, bueno, el juego que ahora he estado analizando. Mañana cuando os levantéis y os toméis el café, lo podréis leer el análisis, ¿no? Es el WWE 2014, o sea, Pressing Catch toda la vida, ¿no? No. Dilo bien, con voz de comentarista. Es que no me acuerdo cómo lo decían. Claro, es que no me acuerdo cómo lo hacían, porque nos lo han quitado de la familia. ¿Cómo que no te acuerdas? Entonces rebobina. Pero por Dios. ¿Cómo te vas a analizar el pressing catch? Eso, eso, eso. Rebobina que no se acuerda la voz de Héctor Delmar. Señor, vamos a ver, no, peor todavía. A ver, vamos a ver, Motenay, estás hablando con alguien que compra los pay-per-view en inglés, o sea, pero escucha, peor todavía. Alguien que es catalán y que no se acuerda del volantil francés. Ostras, tío, ¿te acuerdas del canijo aquí de la piquita? Lo has jalado de los cabellos. Rápidamente. El juego es bastante similar al del año pasado, ¿vale? Pero tiene algo que no tiene el del año pasado, que es el 30 años de WrestleMania. Un modo que repasa pues los mejores combates de los de las 30 ediciones del evento más importante de Pressing Catch. Y es una pasada. Entre las escenas de vídeo, los diálogos, las secuencias, porque cuando estás jugando te dice haz tal y entonces pues pasa lo mismo que pasa en el combate real, pues es un modo que solo que te guste un poco el pressing catch tienes que adquirir este juego, a pesar de que mantiene muchos de los fallos que llevamos arrastrando desde SmackDown vs Raw, pero ya os digo, divertido, entretenido y sobre todo el tema de WrestleMania que lo peta mucho. Pero sale y el anuncio, el anuncio. Sale. Haciendo aquí pareja con Hulk Hogan. Pues, y el anuncio, que, el anuncio dices, que ha rodado no, el no recuerdo que hubiera un combate con parejas con Hulk Hogan, ¿eh? Pues también sí, está. Era la pareja de Hulk Hogan. Digo en el juego. Claro. Sí que se enfrentan entre ellos. Y bueno, está Ultimate Warrior que nos han hecho. ¿Cómo que Ultimate Warrior? Hostia, que sí, sí, ahí está, que ahí está. El último guerrero, hombre. Claro, coño. El más aquí el problema que hay es que si reservas el juego lo tenías gratis y si no tienes que pasar por caja. ¿El último guerrero? Sí, ese. No me jodas. Sí. Además, lo que pasa es que sí que hay un combate de él con Hulk Hogan, diría que ese sí que lo puedes jugar. El mítico. Legendario. Oh, ese, vamos. Pues muy feo esto del último guerrero, me suena. ¿Os acordáis de la que hizo Warner con Catwoman en Arkham City? Pues igual. Sí, sí, Nacho, ¿sí? Pero decía 2K que era un problema de licencia. Es el único, el enterrador es el único que pues se llamará Undertaker. Sí. Oye, pues puede ser que el último que el enterrador, ahí. ¿Cuántos años tiene? 150, claro, ¿no? Sí, no, está se igual, llama sí, está la WWE no deja que hagamos la localización que teníamos aquí en España. Ahora que decís eso, hay un modo que es intentar romper el récord de Undertaker, que como sabéis ha ganado 21 veces seguidas en el WrestleMania. Y está, bueno, está un poco broken. Y el tío está ultra dopado. O sea, no he roto el mando porque he pensado, es trabajo, no rompas el mando. Pues el primer mando se rompes. El último guerrero, que mítico combate ese, cuando se retiró en Barcelona, además. Y ese momento en que le pega como un chungo y se pone a vomitar. El de Papa, ¿cómo se llama? El baile del Papa Chango. Papa Chango, este que hizo vomitar. Yo preocupé de verdad por si le había pasado algo al pobre, en serio, Me voy a poner el mame y el de los malditos. Joder. Qué grande. No, ¿cómo qué era tiempo, este? Qué tiempo, no, WrestleMania era, ¿no? El primero. Sí, sí, sí. El de recreativa, qué cosa más correcto. Grande. Buenos dedos ahí con las ampollas de darle caña. Fíjate qué apestoso que era Ted DiBiase, el hombre de millón de dólares ahí. Ah, también está. Fan la de Mr. Perfecto, ¿está o no? También está. ¿Sí? Es que están casi están todos, los míticos. Todos. Los Bret míticos. Hitman Hart también hay. Claro, el hombre. Cuando lucha contra el mega japonés ese de 200 kilos y le tiran la arena en la cara, pues eso pasa. Oye, muy grande esto. Estamos aquí de hecho. Y los sacamantecas también. Arturo, Jabote y claro, Enrique están mirándolos con cara de pavor. Vámonos ya. Sacamanteca en inglés, ¿cómo es? Quit Mantec. Envidia que me envidia que tiene Enrique y los demás, porque nosotros sí hemos tenido infancia. Y Jake the Snake yo la sigo teniendo todavía. Jake the Snake Roberts. Oye, déjate el minuto, Jabote, que quiero hablar de Call of Duty. ¿Joe Stackadugan? Oh, Jimmy Stackadugan. Dios santo. Todavía estoy esperando que caiga la estaca. Venga, dale, Jabote. Pues mira, Salva, me has dado una idea, hablaré de Call of Duty. Toma ya. Me preocupa la noticia que ha salido hoy, Enrique, corrígeme si me equivoco, que puede ser que en Xbox 360 tenga soporte 12 jugadores en vez de 16. Como en las otras versiones. Pero, no sé, parece que se ha filtrado la portada. Tú entiéndelo como un multijugador más íntimo y cercano para los amigos. ¿Multijugador más íntimo? No me cuadra de ninguna manera que Call of Duty se quede en 12 jugadores, pero bueno, parece ser que sí, que se ha filtrado la portada. Esto, Y puede ser, sí. Vamos a ver, yo ya tengo ganas de ver cómo lo resuelven, porque la verdad es que si tiene que competir con Battlefield, va duro este año, sí. Y ya está. ¡Hala! Muy bien, muy bien. No, bien, bien. ¿Qué pasa? Fran, dale caña. Bueno, a mí la semana pasada tuve el placer de... Me llamaron de un podcast de Gamestar FM, que hacen aquí, buenos aquí apañeros, en Murcia. Buenos apañeros, muy majetes, todo. Sí, pensaba que te llamaban de Hacienda o algo. También, para ver lo de Kickstarter. Bueno, y me llamaron pues un poco a hablar del GTA y tal, y estuvimos ahí compartiendo un rato muy agradable. Y para despedirnos, pues me hicieron una pregunta, así un poco random, así, pero me preguntaron cuál era mi juego favorito. Y claro, elegir mi juego favorito es un poco complicado. Pero elegí el juego que me llevaría a una isla desierta. Un juego que realmente podría jugar toda la vida y creo que no me cansaría. ¿El Cobra Mission? No. Eso sí me cansaría. Y de hecho me cansé. lo jugué en su día. Knights of Shantar, ese no se cansaba nadie. A ese no jugué. mi juego, y comenté que mi juego favorito era Dwarf Fortress, que es el juego que he estado tuiteando un par de imágenes. Y quería, pues me ha recordado, porque además yo lo comenté, que era mi juego favorito, y ellos no sabían qué juego era. Y la verdad es que es un juego que es popular. De hecho, le hicieron un documental bastante interesante en el New York Times, y creo que está en el MoMA o en, bueno, algún, bueno. Por eso no se le conoce, Frank. No, pero no sé, pero es un... Yo en un juego, me cuesta recomendarlo porque es muy difícil entrar, es muy difícil, tienes que dedicarle mucho tiempo y ponerle... Yo, por ejemplo, llevo bastante tiempo jugando y sé lo mínimo. Pero es un juego, para mí es que representa todo lo que me gusta en los videojuegos. Esa capacidad de simulación, esa capacidad de que te puedan sorprender siempre, esa capacidad, no sé, de inagotable, de que no tiene, nunca sabes qué va a pasar, cada partida es completamente nueva. Es el simulador más completo que puedas encontrar, más potente, más complejo. Y nada, yo quería aprovechar mis 60 segundos y pico en recomendarlo, es totalmente gratuito. Buscar en Google Dwarf Fortress, Fortaleza de los Enanos, y lo encontraré. Es gratuito, descargarlo, mirar algún tutorial, buscar algo, alguna referencia para que podáis leer, y creo que la verdad es que merece la pena. Venga, ahora lee el tweet que ha pasado antes, que estás deseando leer. ¿Cuál? ¡Rip! ¡Ah! Ha palmado el pobre enano. Oye, Arturo quería también decir algo en este micro abierto. ¿Sí? Apunta, Arturo, también. Quería aprovechar para contestar al oyente que nos ha preguntado. Muchas gracias, antes, Arturo. Sobre Battlefield 4, rendimiento en PC y demás. Yo lo probé en dos equipos, el PC Medium que tenemos en la oficina, con un i7 de 3,4 GHz, creo que es, y GTX 680. Va a tope, sin ningún problema, como hemos probado Enrique y yo, 64 jugadores, ningún bajón de frames. Y también lo he probado con un i7 de 3,4 y con una ATI HD 7950. Y ahí a 1080 sí que había que bajarle un poco los filtros y el postprocesado, pero vamos, con las gráficas de gama alta sin tener que ser las extremadamente caras tope de gama que hay ahora mismo en PC, se mueve sin ningún problema. Y si tenemos una cafetera, recordar que el Counter-Strike GO, Global Offensive, no, Source ya lo hemos dejado, que lo han notificado hace pocas semanas, le han añadido cofres y un montón de skins y la gente está volviendo a jugar, así que por 10 euros está ahí en Steam para el que todavía el i7 lo tenga lejos. Al que puedes quitarle filtros, si te queda el Star Wars Arcade, de 32X. Sí, hace 2D ya. O sea, no se acuerdan de esos juegos, Juan, del de recreativa, del de realidad virtual este, de correcto, correcto. Warpole Enemy Fire, calamar aquel, sí señor. Oye, yo creo que estamos todos, ¿eh? Vamos a hacer un retropodcast rapidito. Prepárate, Arturo, que te pilla con el pie cambiado. Prepárate. Y vamos cerrando casi. Retropodcast. Pues Enrique, dale caña a esto, anda. Pues mira, vamos a leer algunas preguntas que tenemos por aquí acumuladas. Por ejemplo, CHT Castro, que es un lector y un oyente fiel al programa, un clásico, dice que si todavía nos fiamos de Microsoft con la de cambios de políticas que han hecho los últimos meses. Pero sí, ya... Hombre, pues claro, de Microsoft siempre hay que fiarse. No, pero quiero decir que está bien reaccionar y reconocer el error y tirar para adelante, ¿no? Yo creo que ya más errores no van a tener de esta escala. A ver, esto es como si ahora eres Alemania y te dicen, llevan espiando a tu canciller antes de que fuera canciller, se han enterado de todo. Oye, lo sentimos. Bueno, no iniciamos la Tercera Guerra Mundial. Venga, hacemos las paces. Bueno, no sé, hay malas praxis en todos los sitios Y bueno, actitudes o políticas que están planteadas para beneficiar a una parte y que luego, pues tras una denuncia, pues oye, se acaba viendo cómo se echan para atrás. Y creo que lo que pasó con Xbox One fue histórico. Había buenas ideas, lo hemos comentado, ojalá se recuperen. Sí. De hecho, Valve ha recuperado una idea para Steam, que es lo de compartir la librería de juegos. Y bueno, a ver, perdonar, pero tampoco olvidar, no sé, yo creo que me queda la mancha del historial, ¿eh? Yo creo que están tan en el punto de mira ahora mismo que no se van a resbalar lo mínimo, vamos. Pero cuidadito, Nacho, que igual tenemos que ir a ver algún partido al Microsoft Stadium y entonces hay que ir con pie de plomo por lo que pueda pasar al tío Florentino. Esto será un ultraje, ¿eh? Espero que no pase nunca en la vida. Y oye, que lo principal que han dicho los jugadores, no queremos Kinect, y Kinect va a seguir estando ahí, nos lo van a meter por la garganta en el Bernabéu. Así que... Kinect en el Bernabéu. Nada, sí. Nada, bueno, te fías tanto de Microsoft como de Ancelotti y todo irá bien. En cualquier caso, por aquí, SJ Castilla nos pregunta si sabemos si la versión 2000 de PS Vita terminará llegando a España y que cuándo tenemos previsto que termine llegando a la consola. Pues no sé, todavía no hay nada confirmado, ¿no? De que va a llegar, pero vamos, yo por mi parte ni está ni se la esperaría, porque la pantalla, digamos que es algo menos buena que la que hay montada ahora con esta versión de PS Vita, y yo invito a los usuarios que si quieren comprarse una Vita, que se compre la que hay ahora a la venta en las tiendas, porque es mucho mejor que la que viene, si es que viene. Pregunta directamente para el gentleman de esta casa, para Fran. ¿Estás atento por ahí, Fran? Estoy. Está pues compartiendo su biblioteca de Steam, no la directamente. Que pregunta a Cizú, ¿qué opinión tienes de How to Survive? Que lo ha visto en Steam, que tiene pintaza, porque lo ve como un diablo más un Left 4 Dead. Oye, ahí decía en el foro que es como el Dark Souls de los juegos de zombies, ¿eh? Sí, tiene muy buena pinta. Yo no he podido jugar todavía, pero saldrá nuestro análisis, saldrá un día de estos pronto. De hecho, lo he comentado en Twitter. Si es que no hemos dado abasto. Es ahí, que no hemos dado ahí, nada. De verdad, perdón con esto, ¿eh? Tenemos que disculparnos, pero es que no hemos dado abasto. Se nos ha acabado, no, hemos priorizado. Si es que tampoco tenemos, no tenemos tiempo realmente. Ocho brazos no tenemos y, oye, hasta dónde llegamos, ¿no? Pero vamos, que vamos a analizarlo, que está en camino y sí que tiene muy muy buena pinta. Vamos a ver qué tal. ¡Más cosas! Ya no hay más, vámonos a dormir. ¿Más? ¿Enrique ha muerto o qué? Oh, no, ya no hay más, te lo he dicho en el chat, que no te das cuenta. Oh, estoy mirando aquí los puntitos estos que se encienden las lucecillas. Venga, vamos a hacer Juan, ¿qué estará mirando, Juan? Te he dicho que no mires porno mientras estás grabando. Ay, ay, ay. Venga, pues vamos a ir cerrando y despidiéndonos. Nacho, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. No sin agradecer a las tiendas españolas por hacer uso de esa picaresca nacional para volver a vender antes de tiempo una Assassin's Creed, segunda World Premiere. Efectivamente, gracias a vosotras, tiendas españolas, por no respetar las fechas de lanzamiento de todo el mundo. Y gracias, por supuesto, a vosotros, equipo. Habéis estado enormes las últimas tres semanas. Los que estáis aquí, los que estáis en casa haciendo vuestras tareas, me hacéis sentir orgulloso. Y esto, de verdad, no va patrocinado por nada. Muy bien, muy bien, muy bien, equipo ahí a tope. Fran, amiguete, 7 días y nos volvemos a ver. Y 7 noches. Venga, con sus respectivas noches, claro, claro, claro. Nada, encantado de estar aquí una vez, una semana más. Y nada, hasta la semana que viene. Ponte un abrazo. Hasta la semana que viene, Fran. Y todo el mundo, y Juan. Y todo. Oye, bien, ¿te vas a ver el multi del Battlefield 4 o qué? No soy pésimo en los juegos FPS, o sea, pero pésimo. O sea, no sé. Por eso juegas al LOL. Claro, está claro, LOL. Y también soy pésimo, o sea, imagínate. Salva, chao, tío. Un abrazo. Hoy la verdad es que no tengo ninguna anécdota que contar. Es jodido esto, ¿eh? Pero bueno, supongo que. que Alexis marque una vaselina como esa ya es demasiado chiste, ¿no? Alexis vaselina épica y Benzema zapatazo a la escuadra, o sea, ¿qué más? El mundo está loco. Madre mía, el una locura, no tiene cura. Hasta el año, un abrazo. Pues nada, Juan, no me voy a ver lo que tú estabas viendo porque ya soy un hombre casado, no debo hacer esas cosas, pero sí me voy a descansar, que ha sido un día muy intenso, así que hasta la semana que viene. Ya, tío. O sea, estoy bostezando ya, Juan, que mañana tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana. Calla, que cuanto más nos enrollemos peor, mancha, son segundos. Vamos a dormir ya, de verdad. Hasta luego, Jabote. Hasta luego, venga, yo me acuesto ya súper rápido también. Mañana todas las reviews que hemos comentado. Arturo, adiós. Hasta la semana que viene. Enrique, me despido de ti y nos vamos. Pues sí, la semana que viene nos vemos. Espero que Albert ya esté repuesto o vuelva a estas vacaciones. Eso, que no lo tengo muy claro, que yo creo que está jugando al Battlefield, pero bueno. Sí, o siguen metiendo excusas que cuelen. Así que nada, ya sabe que esta factura va a nombre de Salva en lugar de la de Albert. Venga, pues nos vamos a ir yendo. Gente, como siempre digo en estos últimos instantes, gracias por vuestra fidelidad, por acompañarnos en el directo a estas horas ya intempestivas de la noche. Y si os descarguéis el programa, como es de rigor también para los que no sois de trasnochar, lo mismo, un abrazo enorme y la semana que viene más y mejor. Adiós, no faltéis, hasta luego.